Historia real. Son cosas que pasan en la vida, papá. Estos son los Salvajes, sin duda alguna. Pensaste que no tenía hueso. Mi pomito de aceituna camina. Haciendo el sexo, nadie es igual. Son cosas de la vida. Chocolate.